De marzo del 2015, estamos de vuelta con el programa Este es el Día de Derechos Humanos desde el Frente Popular Darío Santillán. Estamos con Lucas. Buen día, Lucas. Buen día, Elsa, ¿cómo estás? Buen día a todos. Muy buen día. Hola, Tato. Buen día, Tato. Buen día. A Maru. Maru. Buen día, Maru. Escucha, Maru. Bueno, fin de semana particular, ¿no? Fin de semana que atravesado por un discurso. No se escucha mi micrófono. Sí. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Ahí está, para, bueno. Ahora no sí, se le escuchó ni el saludo. Buen día, Lucas. Buen día. Buen día de nuevo. Cualquiera puede equivocarse, y más un burro como vos. Y más Lucas. Claro. no escuchó, por suerte. Decía que un fin de semana agitado, ¿no? Un fin de semana atravesado por un discurso de una presidenta que se está yendo, pero parece que quiere decir algunas cosas antes de irse, ¿no? Antes de terminar un mandato. Y sí, bueno, aprovechó la oportunidad para descargar un poco todo lo que ella quería y tenía ahí en el tintero todavía, porque ya es el último. Después ya no le damos la oportunidad que siga repotricando por todos lados. Y bueno, vamos a estar un poco con eso. Ayer, dentro de ese parloteo largo de la presidenta, cuatro horitas de monólogo se mandó la presi, vamos a tratar un tema que quizás fue el más clave dentro, por lo menos para nosotros, una de las demandas más hondas que existe en la tradición popular, que es el tema de los ferrocarriles, el tema del transporte, y en este caso un anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la intención de enviar un proyecto de ley al Congreso para promover la administración pública de los trenes. Esto, recordemos que es algo que tiene un largo arraigo en la historia argentina. Recordemos que los ferrocarriles nacieron allá por fines del siglo XIX con una fuerte impronta del Estado británico, que después se hicieron al calor del modelo agroexportador, todas unas vías férreas que estaban dedicadas a sacar, digamos, las riquezas del interior de nuestro país para que llegaran al puerto de Buenos Aires y después se fueran a los países de Europa. Y esta situación se prolongó hasta que la década del 40 Perón estatiza los trenes. Los trenes pasan a cumplir una función más alineada al desarrollo de la industria pesada en la Argentina y pasan a ser parte del Estado. Situación que se prolongó hasta la década del 90. El gobierno del innombrable de Menem, en donde la gestión pública dañada, y también hay que decirlo, ¿no? Todo ese proyecto industrial y productivo que había acompañado el primer peronismo y los años sucesivos, estaba totalmente desintegrado. El neoliberalismo como bandera política y económica de los sectores dominantes de nuestro país hicieron que una gestión pública empobrecida no tuviera ningún tipo de atención frente a los ferrocarriles y propiciaron, digamos, esta propuesta de Menem de privatizar hasta la madre, ¿no? Como decíamos algunos. Y desaparecieron varios pueblos del interior también. Exactamente. Por esa cuestión de que no quedó ferrocarril en los pueblos, ¿no? Muchos pueblitos, bueno, desaparecieron. Yo creo que vamos a tener ese tiempo en el quinto bloque. Se adelantaron los chicos. Estamos muy entusiasmados con la con la nacionalización de los trenes acá, chicos. Vamos. Yo hago este repaso porque nos parece un tema importante para abordar, pero también queremos, hay que tener presente lo que pasó en la historia y veremos, digamos, de qué se trata este proyecto, si tiene algo que ver con eso o no. Así que vamos a intentar, muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con derecho humano? Mucho tiene que ver, y de hecho vamos a estar hablando con gente que estuvo involucrada directamente en lo que fue la tragedia de Once, para profundizar un poco sobre este tema. ¿Y qué más tenemos hoy? Y vamos a hablar un poco de la Campequom. Ahí por ahí anduvimos por la carpa y vamos a tratar de hablar un poco con Félix Díaz, que nos va a dar más detalles de este tema. También vamos a estar con el caso de Darío Luquez. Es un chico de 20 años que desapareció hace 3 meses. Aproximadamente. Sí. Sin ni la policía, ni la prensa, nadie tomó el caso, así es que vamos a hablar un poco con un familiar y que nos explique un poco más a fondo todo esto. Seis meses. Hace 6 meses que el chico desapareció. Entonces, como sabemos perfectamente que si no hay prensa acá, la policía no se mueve, no hacen nada por sí solo, y es eso lo que nos demuestran, porque uh-huh. 6 meses es mucho para no saber de un chico de 20 años. Y vamos a estar hablando un poco con los familiares a que nos guíe un poco, que nos cuente un poco lo que está pasando. Muy bien. Y vamos a tener noticias, ¿no, Tato, también? Sí, vamos a hablar del paro docente. Muy bien. Bueno, en algunos lados, ¿no? Porque hay provincias que empezaron las clases y otras que no. Perfecto. Arranquemos con un tema musical y para relajarnos un poquito, ¿qué dice la señorita Maru? Muy bien. 99.7 FM Che Barracas. Yo soy... Ayer pensé que moriría de amor. Cuando te fuiste, me equivoqué. Yo siempre me equivoco, no hago chiste. Hoy desperté y musicalizando tu recuerdo. Hoy comprobé que cada año bisiesto de ti me acuerdo. Sí, volvemos al piso. Bueno, queremos tratar un poco un tema aquí con los compañeros, el tema de los hermanos Cuom, que yo estuve el otro día por el acampe conversando un poco con el hijo de Félix Díaz, y ahora le tenemos al aire a Félix, a ver, queremos que él nos cuente un poco cómo sigue la situación. Buen día, Félix. Sí, muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerte tu atención para con todos los oyentes. Estamos desde la 99.7. Che Barracas es un programa al aire con la radio comunitaria del Frente Popular Darío Santillán, que se dedica exclusivamente a derechos humanos. Entonces, estuve hablando un poco con tu hijo, interiorizarnos de... para poder tratar un poco en la radio, porque usted sabe que la comunicación para con la gente es muy importante. Queremos saber más sobre eso, entonces quiero agradecer la gentileza de ustedes, la atención que tuve ahí en el campamento, buenísimo. Así es que muchísimas gracias. Sé que estás por entrar en una reunión, entonces más todavía. Voy a ser breves y hablarnos un poquito de este nuevo acampe Cuom. Sí, bueno, nosotros estamos ahí casi 3 semanas acampando en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, reclamando información y también exigiendo al gobierno nacional la aplicación de los derechos indígenas, que está siendo manipulada por a través de la línea del oficialismo, tanto en Formosa como Nación. Que quiere usar la figura indígena como un botín político, y eso no queremos, porque lo que queremos es ser independiente a los partidos políticos, porque ya hemos vivido muchas varias décadas de que esta democracia se pudo lograr mediante el trabajo de muchísima gente, pero no, lastimosamente para los pueblos indígenas no tenemos un espacio propio como para poder discutir una política integral que pueda desarrollar a las comunidades indígenas como pueblo. Y justamente esas cosas que carecemos, la participación, el diálogo, produce esta necesidad grave de los pueblos indígenas que no cuenta con el servicio de salud, de agua, de viviendas, educación, que las leyes están, pero la falta de voluntad política genera esta dependencia que el Estado quiere hacer para que los indígenas sean oficialistas, y muchas veces la oposición también quiere que los indígenas sean opositores a este gobierno. Lo que nosotros queremos es estar libre ante esta puja electoralista, que es la que condiciona mucho la participación. Sí, así mismo es. Entonces, y en este momento, ¿en qué está el trámite, Félix? ¿Llegaron a tener alguna reunión con algún gabinete o algo? ¿Le prometieron algo? No tenemos ningún contacto con ningún funcionario. El que debería estar más cerca de nosotros debería ser el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. Sí. Que es el ente de aplicación que debería tener más cercano hacia los pueblos indígenas, pero lastimosamente ese organismo no se preocupa por la situación de los pueblos indígenas. Lamentable ese hecho, ¿no? Félix, Lucas te saluda, buen día, y como siempre, como decía Elsa ahí, gracias por atendernos. ¿Cómo es? Me gustaría que nos describas un poco la situación concreta que se está viviendo en los territorios hoy en día de los pueblos originarios, y sobre todo entendiendo de que supuestamente ha habido una intervención fuerte del Estado, pero que, como vos lo describías bien, ha sido más tendiente a dividir aguas a favor o en contra que a solucionar los problemas concretos, ¿no?, que existen en los territorios. Así es, el Estado, tanto nación como provincia, el objetivo es dividir a la gente, y eso es lo que nos perjudica a nosotros, porque ya hemos podido organizarnos y también trabajar esto para poder unificar la lucha indígena, pero está cada vez más difícil porque no tenemos posibilidad de poder plantear ante el Estado nacional o provincial la falta de voluntad política que deberíamos tener, de poder tener la compañía de los organismos que están trabajando en el tema, y eso genera mucha preocupación, porque los pueblos indígenas están sufriendo muchas necesidades. Hay muerte por el tema de la desnutrición, enfermedad que podría ser como curable, como la tuberculosis, la neumonía, y ahora se suma la diabetes, que antes no teníamos, pero la reducción del territorio es el origen de estas causas que hoy estamos padeciendo, y también la falta de garantía jurídica en los territorios. También eso tiene mucho que ver el tema de la permanencia en los territorios, los pueblos indígenas en diferentes provincias del país. Hola, buen día, Félix. Yo lo vi hace un par de días por América, por el canal de televisión, donde usted decía que el gobierno no los ayuda, pero ayuda a otros que están afines con ellos. O sea que esto sería una cuestión política, ¿verdad? Sí, justamente hoy lo que estaba mencionando era que los gobiernos, cualquier gobierno que asuma, siempre elige y trata de fortalecer a sus simpatizantes o adherentes. Y eso ya no queremos, porque el Estado argentino reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas a través de la Constitución Nacional. Entonces el Estado argentino tiene que cumplir esa obligación de garantizar el respeto a los pueblos indígenas mediante la aplicación de los derechos. Ajá. Otra cosita, por televisión están pasando ahora, más precisamente en los horarios de los partidos, una publicidad en donde dicen y nombran a Formosa que pasan, están haciendo redes de gas natural. ¿Pasan por la parte donde están ustedes? No, sí, y esos temas están fuera, o sea, está lejos de alcance de las comunidades indígenas, porque si las comunidades indígenas no tienen acceso a la energía eléctrica, al agua potable, y pensar eso, estamos lejos de tener acceso a esos recursos, porque la comunidad no tiene recursos, no tiene ingresos fijos. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. La única posibilidad que tiene es tener acceso a los planes sociales, pero esa no es la garantía de resolver los problemas sociales que afectan a los pueblos indígenas, porque el Estado condiciona el otorgamiento de estos beneficios a los pueblos indígenas. Si no sos oficialista, te condiciona. Si no sos oficialista, te corta de esos beneficios. Y hay muchos indígenas que trabajan en la escuela, en el centro de salud, le dan una beca y que tiene que firmar cada mes el contrato. Entonces aquel indígena que quiere ayudar a su gente, dar a su servicio como enfermero o docente, depende de ese contrato. Si vos hablas mal del gobierno, te cortan el contrato. Entonces ese es uno de los problemas que afecta a los indígenas que quieren trabajar. Y sí, tengo entendido que la colonia de ustedes está a 180 kilómetros más o menos de la capital. Tampoco no es tan alejado que digamos. No. No puedo ir adelante. Así que bueno, es un tema que queda mucho para hablar esto, pero lastimosamente el tiempo no tengo para poder explicar. Sí, totalmente. Porque estoy en una situación muy también exigiéndome que tengo que estar así, respondiendo a otras cosas, así que, pero solamente me resta agradecer el espacio que me brinda para poder mínimamente contar lo que está pasando. Sí, totalmente. Nosotros queremos dejarle libre porque yo sé que usted está con los tiempos contados en este momento y volver a agradecerles un montón de salir al aire y explicarnos un poco. Nosotros vamos a tratar de seguir comunicándonos y siguiendo este acampe y esta lucha que tienen ustedes. Y desde ya, muchísimas gracias. Le mando un saludo muy especial a su hijo por su intermedio, que también tuvo la gentileza de atenderme el otro día en el campamento. Y bueno, ya estaremos viéndonos por ahí, Félix, y tratar de hacer un poco un informe más específico para ir dando a conocer todo esto, toda la lucha de ustedes, y que es lamentable realmente que está pasando con los hermanos Cuom. Muchísimas gracias y te deseo mucha suerte para esa reunión. Un bueno, beso. Muchas gracias. Muy un amable. Abrazo muy fuerte. Buen día, Félix. Bueno, y así estuvimos con Félix Díaz, que es el líder de los hermanos Cuom, que está luchando acá por un par de derechos, como él estaba explicando, ¿no, Lucas? Sí, lo particular de todo esto es esta situación, bueno, particular, lo preocupante en realidad, esta situación inconclusa, porque es, ahí se escucha bien, ahí va. No estoy acostumbrado a ver cosas, por eso, perdón. Esta es una situación que no es novedosa, digamos. Los hermanos Cuom, si no me equivoco, es el tercer o cuarto acampe desde la gestión del kirchnerismo, desde una gestión que ha, hay que decirlo de alguna manera, ha generado la presencia del Estado en el territorio, pero no ha generado, digamos, una presencia que pueda solucionar los problemas de fondo, que pueda solucionar los problemas que realmente hay en la sociedad, como lo decía Félix Díaz, que son el tema de la desocupación, el tema de la asistencia sanitaria, ¿no? Y vos lo decías bien, digamos, no estamos hablando de un territorio que queda, digamos, así todo, quedar alejado o al margen de la civilización, entre comillas. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un territorio de pueblo originario, o sea, de pueblos predecesores a todos los que estamos acá presentes, a los que estamos, que queda a solo 180 kilómetros. 180 kilómetros de Formosa. Bueno, y yo conversando el otro día en el acampe de ello, también me estaban explicando un poco la situación y la ideología política que lo quieren meter a toda costa a la política, y ellos no quieren eso, quieren estar libre de uno u otro bando, así es que por eso, y queda en la nada, le prometen, y después queda en la nada, como me habían dicho cuando estuve ahí por el campamento. Y no, y es triste, realmente es triste, porque lamentablemente ellos, como me habían dicho, que tienen 3 centros de salud que no están funcionando. No tienen insumo, no tienen médicos. Y para que ellos puedan llegar hasta un centro que realmente por lo menos cuente con lo mínimo para situaciones de emergencia, no tienen ambulancia, no entran ambulancia, tienen que salir a pie. Y todo ese tema porque no el gobierno no se hace cargo de ellos. Y un poco triste, ¿no, Tato? Vos que seguís mucho el tema de los Cuom. Ah, sí, estaba en otra. Sí, es re triste, la verdad que sí, porque están luchando un montón y no tienen respuesta de ningún gobierno. O sea que es como decíamos con Feli, que ayudan a los que están afines del gobierno de turno y a los que no están de acuerdo con el gobierno no nos ayudan. Sí, la verdad que es triste. Inclusive si tienen un puesto de trabajo, dice que lo mandan a firmar cada mes, ni siquiera es por año, por mes. Y por ahí si se enteran que está en contra del gobierno, lo sacan del laburo. Así es que, no, nada, un poco eso. Y seguiremos nosotros contactándonos con ellos a ver cómo sigue la lucha. Porque en este momento iba a tener una reunión, hasta hoy no tienen nada, no le han recibido ningún gabinete, nada, ni la institución indígena que tiene que hacerse cargo, tampoco todavía no se hizo cargo de este acampe. Y bueno, estaremos informando igual. Totalmente. Vamos a escuchar un temita musical para relajarnos un poquito. dejado de latir. Me dijo ya no aguanto, más no puedo seguir. Y emprendí el vuelo y allá en el cielo escuché una voz que me decía: hoy no es tu día, tienes que seguir viviendo, llevando amor y alegría a todos los que te escuchan. No es tu tiempo todavía. Hoy no es tu día, tienes que seguir cantando, aún tu función no termina. Baja la tierra, escuché una voz que me decía, y estoy aquí, quizás por un fin. Dios me dio la bendición y curó mi corazón. Ay, mi corazón. Mi vida es un milagro de Dios. De veras. Yo de veras. Volvemos entonces al piso de la Che Barracas. Te decimos nuestras vías de comunicación. Te puedes comunicar con nosotros por teléfono al 4301-9917. También podés hacerlo por el Facebook, que es FM99.7 Che Barracas. También podés seguirnos por Twitter desde la arroba Che Barracas. Mandarnos un correo electrónico a fmchebarracas@gmail.com. O podés ver toda la programación de la Che Barracas y escucharnos también en vivo por www.chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, tenemos un nuevo caso lamentable de un pibe de 20 años. Su nombre es Darío Luquez. Él es del Partido de la Costa, más específicamente de Las Toninas, y lleva 6 meses desaparecido. Para comentar un poco qué es lo que está pasando, qué novedades o las no novedades que hay con respecto al caso, estamos en comunicación. Hola, buen día. Estamos en comunicación con Osvaldo. Con Osvaldo Luquez. Buenos días. Aquí desde un programa con una radio comunitaria que es de derechos humanos, del Frente Popular, Darío Santillán. Elsa te saluda, estoy con el compañero Lucas y Tato. Queremos interiorizarnos un poco y que nos cuentes el caso de la desaparición de Darío, y porque ya 6 meses es bastante largo, ¿no? La verdad que en el caso de Darío se cometieron demasiadas negligencias, tanto como de la municipalidad, como de la fiscalía, como de la comisaría, con respecto al caso de mi hijo, ¿no es cierto? Mi hijo tiene una enfermedad de esquizofrenia. Él se fue el 5 de agosto, o sea, ya van a ser 7 meses de la desaparición de mi hijo. A partir del 5 de agosto empezó nuestra nueva vida de lucha, ¿no es cierto?, de dolor, y es la que estamos emprendiendo. tratando de dar con él, ¿no es cierto? Darío es un chico que va a estar en situación de calle, puede estar en cualquier lado del país, puede estar en Capital Federal, puede estar en algún lado de la provincia de Buenos Aires, puede estar en cualquier lado, ¿no? Tenemos muchísimos casos de que se caminan, que se van, ¿viste? Por eso necesito la solidaridad de la gente para ver si ven un chico en situación de calle con las características de Darío, ¿no es cierto? ¿No llegaron a buscarle acá en Capital personalmente? Digo yo, ¿ustedes en algún momento no llegaron hasta la Capital para hacer algún trámite y que le puedan dar una mano con la búsqueda? Sí, la hice el 3 de octubre, yo viajé a Capital Federal, me instalé una semana en Capital Federal, pedí fotos en los hospitales de Capital Federal y realicé la denuncia en la Policía Federal, en la primera, cerca del obelisco, cerca de la Casa Rosada, perdón, cerca de la Casa Rosada, hasta la comisaría primera de Capital Federal. Ahí hice la denuncia, también fue a la DDI de Capital para hacer la denuncia por una cuestión de que mi hijo podía llegar a estar en la Capital, ¿no es cierto? Por eso viajé una semana y me recorrí, ahí me enteré que había paradores que asisten a chicos así en situación de calle, así que me recorrí los paradores, me recorrí los hospitales y pedí fotos, pregunté, pero la verdad no di con mi hijo. Osvaldo, Lucas te saluda, buenos días. ¿Cuáles son los últimos datos que se pudieron recaudar, digamos, de si hay alguien que lo vio por última vez a Darío, si se sabe por dónde estuvo, cuáles son los datos concretos que hasta ahora han podido recopilar ustedes? Darío se fue el 5 de agosto, había mucha gente que lo veía, lo que pasa es que se tardó mucho con la difusión de Darío, ¿no es cierto? Cuando llega a oídos de la gente, porque no es difícil hacerlo una familia. Es ahí donde yo digo que falló el Estado, ¿no es cierto?, en ayudarme. Y la Fiscalía, porque Darío el 26 de septiembre estuvo en una comisaría de Gesell, concretamente en la segunda de Gesell, y a mí me argumentaron, estaba con una mujer que lo tenía, lo había como asistido, ¿no es cierto? Le dio para dormir, le dio para comer, le dio ropa, lo llevó al pastor, el pastor llamó a la policía y lo llevaron a la comisaría de segunda de Villa Gesell. La policía argumentó que lo tuvieron, pero que lo tuvieron que dejar ir porque no le saltó el pedido de paradero. Cuando me dice esto, me voy el otro día nomás a la fiscalía para pedir explicaciones, porque cómo podía ser que la comisaría de Gesell no le haya saltado el pedido de paradero, ¿no es cierto? Y me encuentro con la realidad que era verdad. El pedido de paradero fue dado de alta el 16 de octubre, o sea, 2 meses y 11 días después de la desaparición de mi hijo. O sea, era verdad que la policía no le saltó el pedido de paradero, ¿no es cierto? Entonces ahí se siente muchísimo dolor. Uno vive con el dolor ese en el pecho que no te deja respirar día a día. ¿Sabes lo que fue? Saber que una comisaría tuvo a mi hijo y yo me perdí, porque no te olvides que fue en septiembre, ¿no es cierto? Yo, el 2 de septiembre Darío cumplió los 20 años y yo lo tuve en la calle. Yo pasé las fiestas, pasé Navidad, pasé Año Nuevo, vivo todos los días así, con ese dolor en el pecho que no te deja casi ni respirar, y saber que lo tuvieron en una comisaría, estaba en la calle y me lo dejaron de vuelta en la calle, se siente muchísima bronca, se siente mucha indignación. Más allá de lo que la fiscalía te pide perdón y dice que va a ver dónde se cometió el error, porque ellos lo mandaron, pero 911 no lo cargó y no sé, se echan la culpa uno al otro. Lo concreto es que yo sigo con mi hijo desaparecido, sigo teniendo a mi hijo desaparecido, ¿entendés? Por semejante error. La municipalidad nunca me ayudó, ¿no es cierto? Yo, los primeros días que tratamos de difundirlo, imprimiendo con nuestra impresora familiar, tratamos de pegar fotos, tratamos de difundirlo, ¿no es cierto? Cuando fui a pedir ayuda a la municipalidad, me enviaron a una oficina que era de derechos humanos. Ahí me atendió una chica que se llama Luciana. El problema es que nosotros, cuando desaparece un chico, lo que vos necesitás es que el mundo sepa que está desaparecido, porque la única posibilidad que tenés para que tu hijo pueda aparecer es que la gente diga acá está. Entonces vos necesitas difundirlo. Y cuando lo empezamos a difundir en la radio, llegó el pedido de que no teníamos que salir más, porque si no, no le iban a imprimir malos los afiches. Y así lo hicieron, no nos dieron malos afiches. Yo encontré, a los 3 meses, me encontré con el intendente en un acto, me subí al palco, lo insulté, le dije de todo, me recibió, me prometió ayuda, me dijo que me iban a ayudar, que me iban a... Ahí nomás me ayudaron un mes, me imprimieron 5.000 afiches. Después de un mes, me prometieron que lo iban a difundir en todas las... medios de comunicación, que iban a hacer ver el caso, y la verdad me mintieron después. Sí, Eduardo, buen día. Se cortó. Sí. Hola. Hola. Hola, hola. Se cortó. Se cortó. Se cortó la comunicación. Ahí vamos a... tratar de retomar la comunicación a ver. Con Eduardo. Y bueno, sí. Siempre que tenemos este... También hay que pedirle a Osvaldo que nos repita todas las señas que puedan llegar a servir para encontrarlo. Osvaldo, ¿nos escuchás? Sí, se cortó. Ahí compañero te va a hacer una pregunta. Bueno, hola Eduardo, buen día. Yo quisiera saber la característica física de Darío, para ver si podemos ayudar en la busca. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Darío es un chico de 20 años, mide 1,84 m, de tez blanca, ojos marrones. Es robusto, obviamente va a estar en situación de calle, va a estar sucio, va a pedir para comer. Él cuando está en crisis ve cosas, escucha voces, así que puede estar en crisis, va a estar moviendo los brazos como hablando solo, como con la mirada perdida, va a estar de esa forma cuando está en crisis. Y si está, si no está con crisis, lo que va a hacer es simplemente tener la mirada perdida, va a tardar en hablar, y no va a recordar su nombre, va a estar en esa circunstancia, ¿no es cierto? Sí, ¿no podrías repetir la enfermedad que lo aqueja? Va a tardar en hablar. ¿Cómo? ¿No podrías repetir la enfermedad que lo aqueja? Bueno, Osvaldo, la verdad es que estamos acá todos conmovidos por tu testimonio, por todas estas negligencias, porque no hay otra palabra para decirlo, que se han cometido. Así que prometemos estar atentos a cualquier novedad. Sabés que contás con este espacio para anunciar, para difundir comentar, cualquier noticia. Queremos ponernos al servicio tuyo para cualquier información, para cualquier algo que quieras tirar al aire, para que podamos ayudar en la búsqueda. Sí, bueno, muchísimas gracias. Nosotros tenemos un grupo que se llama Buscamos a Darío Luquez. Ahí estaría toda la información, porque nosotros todo lo que va pasando, lo que vamos viviendo, lo vamos bajando de ahí, ¿no es cierto? El sábado tuvimos una marcha que se hizo a nivel internacional, el 28 de febrero. En el obelisco hubo 6 familias, en Misiones, en San Luis, en Mendoza, en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en Ecuador. Pero somos todas familias que estamos viviendo la misma situación, ¿no es cierto? Porque hay mucha indiferencia hacia los casos de las familias que están buscando a sus seres queridos, ¿no es cierto? Yo no culpo, no los culpo, porque yo, sinceramente, yo vivía, era lo mismo, yo no me ocupaba, así, no le prestaba tanta atención a las familias cuando estaban sufriendo, ¿no es cierto? Y hoy me tocó a mí. Le pido a la gente que no tenga tanta indiferencia hacia los casos de familiares que están buscando a sus seres queridos, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, digo lamentablemente porque todos vivimos en la Argentina, ¿no es cierto? Y en la Argentina no hay leyes que puedan ayudar en la búsqueda de un ser querido, ¿no es cierto? Solamente lo podés encontrar a través de la sociedad. Es lamentable, pero es así, no hay una ley que te pueda, no, por ejemplo, la familia de María Clash, que está tratando de impulsar una ley para que se pueda unificar, que sea algo federal, lo que vendría así como un COP, como un centro de personas perdidas, ¿no es cierto?, porque sea federal, porque se tarda mucho en la comunicación entre una provincia y otra, entre capital y provincia. Más allá de que también hay una ley que se hizo en el 1911, ¿no es cierto?, que obliga al Estado a poder a imprimir folletos, fotos, pegar en puntos estratégicos, a difundir la desaparición de un ciudadano apenas comienza, porque es fundamental eso. Y lamentablemente muchos gobiernos no lo cumplen. Es lamentable, pero es así. Yo entiendo, porque yo todo lo que te estoy diciendo no lo sabía. Vos lo aprendís a partir de que te desaparece un ser querido. Totalmente. Empezás a asesorarte, porque uno no pierde hijos todos los días. Vos agarrás y después, vos primero te quedás helado, después empezás a pegar fotos, después vas aprendiendo. Porque a mí, por ejemplo, a los 25 días recién yo lo pude registrar en el CUP de provincia, que es el centro para personas perdidas, ¿no es cierto? Lo pude registrar yo recién a los 20 días de la desaparición de mi hijo. La fiscalía tardó 2 meses y 11 días en darme el pedido de paradero, que es gravísimo. Totalmente. Sí, nosotros acá estamos acostumbrados en tratar... Nosotros acá te digo que con los compañeros estamos acostumbrados a escuchar familiares que de las entidades sociales estatales que están... cansados, ¿no? De esta negligencia, de este tipo de cosas. Claro, la negligencia que hay en todos los estados. Pero depende mucho de nosotros de difundir y de los familiares, de llegar al canal televisivo, llevar a la foto, ir por las radios, ir pidiendo... Es lo que más cuenta, te puedo asegurar. No, uno no espera que la policía ni la fiscalía esté haciendo el trabajo que le corresponda a ellos, sí, totalmente. Nosotros tenemos que ponernos a buscar personalmente y difundir. Osvaldo, no te estamos escuchando muy bien. ¿Ahí nos escuchás? Osvaldo. Hola. Hola, hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, tenemos un pequeño inconveniente con la comunicación. Está saliendo todo entrecortado. Hola. Bueno, se cortó ahí nuevamente la comunicación. Estábamos pero... con Osvaldo Luquez. Él es el padre de Darío Luquez, que un chico que desapareció en la costa. Hace 6 meses que lo están buscando, que no tienen ninguna información, que ya llegaron hasta el obelisco, pidiendo un poco que la gente se haga un poco cargo de la búsqueda, ¿no? Y bueno, escuchamos un temita musical para relajar un poco y seguir con el programa. 99.7 FM Che Barracas. Esa banda inconsolable de perros sin folleto, brujas de alma.

Perfecto, Pablo. Impecable la claridad y buenísimo el aporte a este debate. Queremos también preguntarte, hablamos hace poco en el marco de un nuevo aniversario, cómo está la situación judicial de la causa que investiga las muertes, los asesinatos de aquella masacre. Queríamos saber si hay alguna novedad con respecto a eso, si se ha avanzado o en qué tiempo está el proceso judicial. Bueno, está, digamos, avanzando día a día. Hoy, de hecho, hay nuevas audiencias, mañana también, porque el lunes y martes son los días de audiencias. Y nada, con muchísima confianza, y yo creo que fue, pero muy, muy, muy importante el apoyo popular desde el primer día y que se renovó el último 22 de febrero con la plaza llena con nuestros carteles de justicia. Y que es un signo para los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, que es un signo para toda la sociedad. Para nosotros es muy importante haber llegado, y yo sé que a veces hay diferencias con la cuestión de no llevar banderas partidarias, yo sé que hay diferencias, pero nosotros sentimos que el pedido es una construcción social también, y que en un punto para nosotros es un honor que venza las ideologías, porque volvemos al mismo del principio, si hay otra masacre en los trenes, no va a haber una masacre para los que votan al frente para la victoria, y no va a haber una masacre para los que votan a otra fuerza política. Las masacres se llevan a la gente sin preguntarle cómo vota. Entonces es imprescindible el apoyo popular en ese sentido. Yo creo que fue una demostración de cómo todos necesitamos justicia y de cómo la sociedad acompaña la justicia, pero la critica, la mira y está muy atenta a las cosas que pasan. Y creo que el signo popular de acompañamiento hacia nosotros fue determinante para que el tribunal avance con la determinación que consideramos que está teniendo y que no dudamos que va a terminar con sentencias condenatorias para los responsables. Y si eso llega, que todos esperamos que llegue, va a ser un triunfo colectivo, no va a ser un triunfo solo de los familiares. Perfecto, perfecto. Entonces estaremos ahí en la calle y esperando que sea justicia. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias, chicos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Y bueno, así estábamos en comunicación con Pablo Menghini, padre de Lucas, víctima de la tragedia de Once, un poco para hablar sobre la nacionalización de trenes. Bueno, y seguimos, ¿no? Un poco en este debate, muy, muy claro, quizá ahí Paolo en algunas cosas que nos planteaba, digamos, separando, si es posible en este caso, la discusión, ¿no? Por un lado, hay un anuncio que todos los que estamos acá creemos que es fundamental que lo que en un momento el neoliberalismo privatizó, que lo que en un momento, digamos, sirvió para la especulación del capital privado, que generó no solo infinidad de problemáticas estructurales en el transporte, que ya sea demoras, tardanza, trenes que no andan, trenes que están en pésimas condiciones, trenes que tienen color a clase, ¿no? Porque los trenes que van a zona norte están acondicionados de una manera y los trenes que van a zona sur están de otra manera. Bueno, un montón de problemáticas que fueron generadas durante la administración privada exigían que el Estado tome cartas en el asunto. Pero Pablo lo decía muy bien hace un momento, un Estado que no necesita solamente de este tipo de medidas que son fundamentales para intervenir, sino que tuvo la capacidad de intervenir antes y no lo hizo. Y por eso, digamos, si bien se saluda esta estatización, entre comillas, este proyecto, hay dudas con respecto a qué va a significar concretamente. Y para seguir un poco esta línea de discusión y escuchar también más voces, estamos en comunicación con el Pollo Sobrero, dirigente histórico ferroviario. Pollo, ¿qué tal? Ferroviario. ¿Qué tal? Te saludamos acá desde Este es el Día, programa de la FM 99.7, Che Barracas, Tato, Elsa y Lucas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pollo, ¿cómo se ha tomado este anuncio que ha hecho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer? ¿Y cuál es la opinión que te merece al respecto en este contexto, ¿no? Y mira, son varias cosas. Lo primero es que nos han dado la razón, ¿no? Nosotros vinimos planteando que el tema de las concesiones era una estafa y quedó claro que lo que nosotros veníamos planteando se tuvo que concretar ahora, producto a que, de verdad, la situación actual de los ferrocarriles es bastante complicada. O fíjate que tenés concesiones y el Estado está comprando los trenes, está arreglando las vías, está pagando los sueldos, la reparación de las estaciones, la verdad, y aparte de todo eso, pagar lo que significa mantener una concesión era un negocio muy malo, hasta visto desde el punto de vista capitalista. Uh-huh. Así que la verdad que nosotros estamos contentos porque dimos una pelea para que se estatice el ferrocarril y que se haya dado este paso, para nosotros es muy importante. Ahora, dicho eso, también queremos decir otra cosa. Nosotros con esto solo no nos conformamos porque queremos que se investigue qué fue lo que pasó en estos últimos 15 años de privatización, dónde fue la plata que puso el Estado en las concesiones. Queremos que haya claridad, que se vea bien claro la responsabilidad política y las estafas que ha habido económicas por parte de los empresarios y por parte del gobierno, y queremos que paguen sus responsabilidades todos aquellos que fueron parte del negociado, ¿no? Totalmente. ¿Y crees que todo eso es posible y también, digamos, un planteo integral de esta situación en el corto plazo que tiene la presidencia actual? Mira, los tiempos lo marca la lucha de clases. Yo creo que nosotros, cuando planteamos el problema de la estatización, muchos nos miraban con cara rara porque en pleno menemismo nosotros ya estábamos planteando la idea de la estatización. Sin embargo, pudimos lograrla en el Sarmiento y ahora que se da este paso, si vos me preguntabas hace un par de años atrás si parecía algo imposible, y se consiguió porque la realidad te lleva para ese lado. Claro. Este es un gobierno que se está yendo. Hay que ver cómo... Yo, la verdad, expectativa en este gobierno pongo cero, pero sí tengo mucha expectativa en la lucha de clases. Yo creo que va a ser uno de los temas centrales, y mucho más ahora con el juicio de Once, va a quedar en claro los roles que han tenido muchos acá y nos va a permitir poder abrir una discusión más general del servicio ferroviario. Y con el tema de la carga y pasajeros, también se ha abierto otra discusión, que es qué clase de empresa necesitamos, con quién lo hacemos, montando discusiones que la verdad estamos en condiciones de llevarla adelante ahora. Vos, en ese sentido, concretamente, digamos, traduciendo a lo que se ha venido consiguiendo y lo que ha sido concretamente, ¿no? Esto que vos expresás, que es la lucha de clase, en este conflicto y en esta cuestión concreta que es algo estratégico como son los ferrocarriles, y más específicamente sobre el rol de los trabajadores en el control, el desarrollo de la producción y también en un planteo integral. ¿Cómo estás visualizando? O sea, ahí recién hablábamos con Paolo Mengini, que decía, bueno, no puede haber un proceso de estatización real, concreto, si no hay una participación seria y concreta de los laburantes en este proceso. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Y en términos concretos, más allá si el gobierno tiene la voluntad o no de hacerlo, ¿cómo plantean expresarlo, ¿no? Esta participación concreta desde un rol fundamental que es el de los laburantes. Claro, nosotros en el Sarmiento, a pesar de que no está legalizado en ningún lado, de hecho estamos teniendo un control de los laburantes hacia todo lo que ha hecho antes TVA y lo que está haciendo el Estado ahora. No es casual que nosotros siempre denunciábamos lo que pasaba acá adentro y decíamos que era lo que iba a pasar, porque cuando nosotros hablamos de control de los trabajadores, hablamos de control de verdad y controlamos de verdad. Por ejemplo, cuando los trenes tenían los problemas que tenían, como nosotros no encontrábamos eco en la empresa, lo hacíamos público. Nosotros lo venimos ejerciendo ese control. Lo ideal que sería que sea algo legal, que no sea solamente un accionar gremial, sino que forme parte de la dirección de la empresa. Ojo, los trabajadores y los usuarios también, ¿eh? Porque los usuarios tienen también una responsabilidad que es ser también controladores, porque no nos olvidemos que los trenes son del pueblo, no es de nadie en especial. Es el próximo desafío que tenemos por delante. Lograr que los trenes sean controlados por los trabajadores y los usuarios. Buen día, Sabrero. Yo viajo todos los días, de hecho, en el Belgrano Sur, y dicen que van a haber formaciones nuevas, y todos los días se ve que están pintando las máquinas y los vagones, que se caen a pedazos, de hecho. O sea, que lo están disbrazando. ¿Qué dice? ¿Qué me dice de eso? ¿Sabe algo? Se compraron trenes para el Belgrano Sur, que son unas triplas livianas, para reemplazar. Nosotros quisiéramos investigar bien realmente los contratos, porque los contratos chinos hay muchas cláusulas que son secretas, que no conocemos, que nos gustaría saber bien qué es lo que se firmó ahí, porque es una compra de material muy grande, y la verdad que nosotros hemos tenido, con esto no estoy diciendo ni que hayan hecho corrupción ni nada, pero la verdad que la experiencia que tenemos con este gobierno es muy mala en materia de compra de trenes. No nos olvidemos que cuando se compraron las portuguesas, cuando Jaime compró los trenes chatarra que estaban en Renfe y en Portugal, ha sido un gasto que ha hecho el Estado muy grande y que nunca las pudimos poner en funcionamiento. Como ya nos hemos quemado una vez, nos gustaría que cuando haya un contrato de esta naturaleza sea público y no tenga cláusulas secretas. Claro. Sí, yo le decía, porque yo paso todos los días por los talleres de tapiales y hay máquinas, por ejemplo, esas 600 y pico, 613, 611, que están hace un montón ahí en los talleres, sí, y últimamente las están pintando y están saliendo a servicio. Por eso le decía, no sé si había... Mirá. ¿Cómo? Era lo mismo que hacía Siriliano, ¿no? Claro. Te pintaba los trenes y te los pasaba como nuevos. Yo soy muy crítico en relación a cómo se llevó todo el proceso con este gobierno del sistema ferroviario. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de que en el ferrocarril San Martín, que dicen tenemos todo tren nuevo, compraste trenes con pisos altos y tuviste que levantar todas las estaciones. Y no era necesario, porque vos podías haber comprado trenes con piso bajo y no tenías necesidad de levantar todos los andenes, que salió una fortuna, un laburo innecesario. Ellos te dicen, te ponen 10 millones de argumentos, pero yo que conozco técnicamente el servicio sé que era innecesario eso. Y aparte los trenes de San Martín a mí me parece que son viejos y malos, más allá que el formato sea 0 kilómetros. Son trenes que ni siquiera tienen aire acondicionado. Entonces, yo la verdad soy muy crítico y soy muy crítico por cómo se generó todo el tema de los recambios de los trenes. Acá hubo cambio de trenes porque hubo una masacre. Porque si no hubiese existido la masacre de 11, acá no había trenes nuevos, no había ministro nuevo, no había nada. Entonces, es algo que nació mal parido esto. Entonces, bueno, por eso planteo, cuando planteo las dudas, y planteo la necesidad de que haya claridad en todos los hechos, que no hayan cláusulas secretas, mucho más cuando es un acuerdo de Estado directo con Estado. No son concesiones, no son como cuando vos vas y comprás a través de un tercero, sino que son acuerdos de Estado a Estado, no tiene por qué haber cláusulas secretas, como fue en el caso de Chevron, en el sur, que los concejales de ahí de Neuquén, los diputados votaban la entrega de Vaca Muerta a Chevron y no conocían artículos del contrato porque eran cláusulas secretas y ni se preocupaban por saber qué estaban votando. Bueno, sí. Nosotros es una de las cosas que estamos criticando, ¿no? Elsa te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco estoy de acuerdo contigo y estaba comentando el otro día aquí al compañero que viajé con el San Martín después de sus supuestos arreglos y cambios de vagones y todo el tema. Y sí, justamente coincido contigo porque le había dicho al compañero que tampoco es los vagones están renuevos, no, nada que ver. Y me estaba reclamando un poco eso el compañero, me dice, ¿qué querés? Pero sí, es igual, es como estás diciendo, no tiene aire y en realidad un poquito mejor que la anterior, pero tampoco son trenes de 0 kilómetros. se nota perfectamente todas las falencias que ya tenía. Sí, y lo que yo creo que tenemos que hacer una discusión de fondo acá. Porque nosotros se está incorporando todo un cambio tecnológico en el cual los trabajadores todavía no hemos sido capacitados para estos cambios tecnológicos, y sí vemos mucha gente que traen de China, que, por ejemplo, en el taller de Castelar, si nosotros hoy los mecánicos paran, no se nota, porque los trenes los están reparando los chinos. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es una mantención muy elemental, pero si hay problemas de reparaciones profundas, no las sabemos hacer. Es un tema que nosotros venimos exigiendo, el tema de la capacitación, y también discutir seriamente la reconstrucción del sistema ferroviario, porque en la Argentina en los años 40 fabricábamos trenes, fabricábamos rieles. Hoy vos querés comprar un tren que lo podríamos fabricar tranquilamente acá y lo estamos comprando en China. Es decir, estamos perdiendo capacidad de desarrollo tecnológico propio y dependiendo de tecnologías extranjeras. Uno puede decir, bueno, la emergencia del caso lo requería. Bueno, está bien, pero salí de la emergencia y date una política. Ahora tenés toda la empresa, la manejas vos. Bueno, ¿qué política va a haber de desarrollo de talleres? ¿Qué política va a haber? Porque, a ver, lo que nosotros tenemos por entendido es que vienen los chinos, van a instalar una fábrica y van a hacer la mantención. No es para el lado que nosotros creemos que hay que ir, sino que hay que ir al desarrollo de una empresa nacional, una empresa estatal, que desarrolle, como era Ferrocarriles Argentinos, propios vagones, propios trenes, inclusive hasta que pueda comercializar y podamos vender nosotros trenes para afuera. Claro, profundizar el camino me parece que es ese. Ese capital intelectual, entre comillas, y tecnológico que habló la presidenta quizá ayer, pero que claramente no se está orientando en algo tan concreto como es la producción ferroviaria, ¿no? Y nos están llevando 100 años atrás, cuando nosotros dependíamos de los ingleses de todo. Claro. Ahora vamos a depender de los chinos. Sí. Una preguntita, ¿qué me puede decir de Urquiza? Estuve por Chacarita y vi desastroso el Urquiza. ¿Qué me puede decir? ¿Tiene concesiones del gobierno? ¿De quién es? El Urquiza pertenece a Rogio. Ajá. Es la misma concesión que la del Subte. Ah, no. Bueno, ahora obviamente que la pierde, ¿no? Pero es la misma concesión del Subte. Ajá. Perfecto. Bueno, pues yo ahí, la verdad que interesante el debate, me parece que es fundamental también el seguimiento, ¿no? De fundamental qué es lo que va a pasar en este un corto plazo con respecto a este anuncio que ha hecho el Ejecutivo y también, digamos, qué real y de concreto se va a tener, digamos, que tiene que ver mucho no solo con la respuesta que se tenga en el Legislativo frente a este proyecto, sino también con qué es lo que plantea concretamente este proyecto y también cuáles son los mecanismos para llegar a esta reestatización, entre comillas, ¿no? Nosotros vamos a controlar y vamos a exigir que se haga una empresa seria. Siempre fuimos los que hemos denunciado todo lo que pasa acá y lo vamos a seguir haciendo. De parte nuestra, yo te puedo garantizar que con todos nuestros aciertos y errores vamos a ejercer un control por parte de los trabajadores. Como lo hicimos antes con la privatizada, lo vamos a hacer ahora con el Estado. Bueno, después va a depender todo lo que quiera hacer el gobierno, ¿no? Perfecto, pues entonces vamos a estar hablando bastante seguido con ustedes para seguir de cerca este proceso. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Dale, gracias. Un fuerte abrazo. Buen día. Bueno, y así estábamos con el sindicalista ferroviario para tratar un poco el tema de la... Con el Pollo Sobrero, un referente de la lucha ferroviaria, referente también importante de la izquierda, trabajador de Ferrocarril Sarmiento, si no me equivoco. Sí. Él es delegado de Sarmiento. Y bueno, y ahí teníamos, ¿no? Un pantallazo bastante interesante, las palabras de Paolo Mengini antes, las palabras de Pollo Sobrero. Quizás nos quedará más en el tintero con estos argumentos que en realidad no son nuevos, ¿no? Porque hoy nuestra intención fue eso, hablamos con dos personas que no empiezan a hablar del problema ferroviario desde el día de ayer, sino que lo vienen hablando hace mucho tiempo, el Pollo Sobrero de su rol de sindicalista,

seguimos al aire aquí con Tato, porque Lucas se despidió, tuvo que ir, pero sigue jodiendo, rompiendo las pelotas ahí. Esperamos que ya. Chau. Sí. Estamos en el aire. Te esperamos el próximo lunes. Bueno, estamos en el bloque de noticias y dice El País: Mauricio Macri inauguró las sesiones ordinarias de la legislatura porteña con un discurso de campaña electoral. El jefe de gobierno de la ciudad hizo un balance de su mandato y aseguró que está listo para nuevos y más grandes desafíos. La oposición porteña criticó su tono superficial y como sacado de un libro de autoayuda. Paro docente, más de 1 millón de alumnos no tienen clases. Recordemos que hay 11 provincias que todavía no iniciaron el comienzo lectivo. El País: el comienzo de la actividad parlamentaria para el interior del país. La apertura de la nueva legislatura, los gobernadores del Chaco, Neuquén, Río Negro, Corrientes, La Pampa, Santa Cruz, Formosa, Tucumán y Tierra del Fuego inauguraron las sesiones legislativas locales, hicieron un repaso de sus gestiones y tomaron posición ante el gobierno. A todo tren, el gobierno ordenó reincidir los contratos de explotación de los ferrocarriles, un día después que la presidenta adelantara en la Asamblea Legislativa que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para estatizar todos los servicios de ferrocarriles. Sociedad: los incendios forestales en Chubut ya consumieron más de 30.000 hectáreas y avanzan. Ahora son postales del infierno. Los focos de fuego continúan incontenibles. El más importante es el que se encuentra en una de las cabeceras del lago Cholila. Avanza hacia el Parque Nacional Los Alerces, en la zona de Epuyén. Sigue incontrolable. En Lago Puebla lograron contener el avance. Según el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, no existen archivos secretos sobre el atentado a la AMIA. ¿Seguimos? Sociedad: el fuego se desató en los pinares próximos al centro de Bariloche. Otro foco de incendio, esta vez en Bariloche. Llamas en la ciudad del Lago. Un incendio que tomó una ladera de un barrio residencial de Bariloche obligó a evacuar vecinos. Una decena de casas resultaron afectadas y al menos dos quemadas quedaron consumidas por el fuego finalmente. Las llamas fueron controladas. Bueno, hasta acá llegamos con las noticias. Ahora, bueno, Elsa. Y sí, vamos a ir despidiéndonos de este hermoso programa. Hoy tuvimos un montón. ¿Tato? Sí, tuvimos entrevista con... Sí, ¿con quién estuvimos? Con Félix. Feliz Día, ¿quién es? Feliz Día, que es por el acampe de Cuom. También estuvimos un poco por el caso Darío López, que es un chico que desapareció hace 6 meses. Después estuvimos con los trenes, la nacionalización de los trenes, un poco ahí. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos, Tato, hasta el próximo lunes por la FM 99.7, Che Barracas, con el programa que dimos a llamar. Este es el día. Lo vemos el lunes, entonces. El lunes, hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno. Muchas gracias, hasta pronto. Nos vemos.